Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer es una balada lenta también, banda sonora de una película que no necesita presentaciones. Así que no lo voy a presentar. You must remember this, a kiss is still a kiss.